Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros se encuentra Bernardo Setón de la Federación de Estudiantes NOVE de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Tenemos información de que esta mañana se dio un accidente en la que fallece un compañero. Para que nos explique cuál es la situación o qué información manejan ustedes allá. Sí, bueno, en estos momentos yo me encuentro personalmente en el hospital Enrique Fernández, aquí de Hospital Regional de Chiriquí, como herido. Y lo que la información que manejo es ahora es que el fallecido en el accidente corresponde al nombre de Abraham Palacio. Hay un mártir ya de esta lucha que llevan los grupos de indígenas. Como he dicho, el nombre es Abraham Palacio. Aparte de eso, hay más de 15 heridos que ahorita mismo están empezando a llegar acá en el Hospital Regional de Chiriquí, ya que por la distancia y el difícil acceso en el área, pues la ambulancia le ha costado trasladar los heridos a nacer el Hospital Regional. Pero en este momento yo estoy con los heridos y bueno, estamos tratando como brindarle ánimo y los compañeros y compañeras, muchas compañeras en el área, la accidental, lastimosamente, brindándole el ánimo y animándolo, ¿no?, en la luz y esto. Y realmente los compañeros y compañeras se encuentran muy lastimadas, están sin desayuno, lo que me plantea yo, sin almuerzo, y también están ahí, algunos que están heridos, pero no de gravedad, me están haciendo saber eso. Bueno, estamos aquí coordinando con ellos a ver cómo lo apoyamos, pero lo cierto es que el accidente se da a la altura de Cerro Moracho, eso saliendo del área de Toroy, y lamentablemente muere este compañero, un mártir más de la lucha indígena por la reivindicación de sus derechos y de sus tierras. Lamentablemente, esto es lo que nosotros a esta hora tenemos, pues estoy tratando de contactarme con la administración del hospital, pero por la gravedad de la situación, pues yo no he querido dar ninguna información hasta tanto se reciba todos los heridos, y que lo que me acaba de informar la administración es que al final de esto, pues yo va a emitir un comunicado de cuánto herido ha recibido y el estado de cada uno de ellos. Eso fue lo que me informaron no hace mucho la administración acá del hospital. Entonces, los compañeros se dirigían al lugar donde estaban manifestando en contra de los proyectos mineros. Correcto, compañero. Los compañeros que se estaban trasladando en el... Era lo que me dicen ellos, fue que se estaba trasladando en un camión. Porque para mí eso hace el siguiente, ¿no? La denuncia de la autoridad del gobierno de que los manifestantes en el área estaban recibiendo apoyo por parte de grupos extranjeros, que estaban recibiendo donaciones o apoyo por grupos de los partidos políticos. Realmente esto desmiente, porque si esto fuera así, los grupos que se estaban movilizando a la manifestación no serían trasladando en reo ni camiones para cargar animales, pero lamentablemente por la situación pues económica de recursos y eso, no, los compañeros se veían obligados a trasladarse en camiones y reo, ¿no? Entonces ellos se estaban trasladando en esto y desgraciadamente se da este accidente. Lo cierto es que los compañeros se están movilizando al punto de manifestación porque todas las tardes pues ellos se trasladaban al área de todo y más cercano porque tenía un transporte, ¿no?, como era el camión y el reo. Pero lastimosamente pues se da este accidente y lo cierto, repito, es que los compañeros se estaban movilizando en la área de manifestación. Ok, entonces, bueno, lamentable la situación que se da ahí con los compañeros que con el ánimo de llevar la lucha adelante en contra de los proyectos mineros impuestos por el presidente Ricardo Martinelli, pues es la situación, así que... Sí, correcto, correcto, compañero, correcto. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.